gorditos somos la iglesia y los flaquitos son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los altos son la iglesia y los bajitos son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, lo contrario, ¿ok? A ver cómo nos va. Los gordos son la iglesia. Los blancos son la iglesia. Los negros son la iglesia. Los blancos son la iglesia. Los adultos son la iglesia. Los negros son la iglesia. Curas y monjas son la iglesia. Los blancos son la iglesia. Los ricos son la iglesia. Los pobres son la iglesia. Eso, somos la iglesia. Corazón, y yo te digo, alza la mano si tú crees en Dios. Grítalo fuerte si tú crees en Dios. Todo el mundo, alza la mano si tú crees en Dios. Pero grítalo fuerte si tú crees en Dios. Oye, que brinque en el puerto si tú crees en Dios. Brinque en el puerto si tú crees en Dios. Pero que alza la mano si tú crees en Dios. Grítalo fuerte que tú crees en Dios. Oye, Jesucristo, Jesucristo es Redentor, Redentor. Pero gloria y alabanza a ti, Señor. Repítalo, Jesucristo. Y para acá y para allá, para acá y para allá, para acá y para allá, para allá y para acá, y alabar al Señor. ¡Hey! Alza las manos si tú crees en Dios, grítalo fuerte si tú crees en Dios. Tú sabes que somos la iglesia del Señor, y alegre le exaltamos con mucho amor. Escucha mi hermano lo que vengo a pregonar, en la iglesia de Jesucristo tenemos que edificar. Hermano, ven, ayúdame, hermana. fuerza de las sectas y todo aquello, no me gusta pelear con aquel que es de otra doctrina y de pronto se acerca donde mí. Pero sí creo que aquel de los cachos, ustedes saben de quién les hablo, le gusta crear espíritu de división, ¿no? Y nosotros no tenemos por qué seguirle el juego. Hace unos cuantos siglos Martín Lutero le siguió el juego. La iglesia estaba pasando por momentos difíciles y él entonces, en vez de trabajar por solucionar los problemas de la iglesia, se le metió el diablo y le dijo: ¿sabes qué? Ábrete, haz otra iglesia, no hay ningún problema. Haces una iglesia y solucionas los problemas y listo. No se solucionaron los problemas. Comenzó una división que ha continuado por los siglos de los siglos. Hoy hay más de 10 millones de denominaciones de iglesias diferentes a la católica. Por alguna vez una persona dejarse tentar por el diablo. Si tú en tu familia hoy tienes problemas, si tu papá y tu mamá se pelean mucho, si de pronto han tenido algún inconveniente, hey, el llamado de Dios es a que soluciones los problemas dentro de la familia, no a que te salgas y te vayas. Así el llamado de Dios, cada vez que haya un problema en tu parroquia, en tu grupo de oración, en tu comunidad, en tu ministerio de música, es a que soluciones los problemas, a que ores muchísimo, no a que te salgas, porque eso de verdad no soluciona nada. Por eso dile: iglesia soy, y tú también, y en el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos con tiempos, ¿no? Aquel amigo nunca estuvo en cosas de parroquia, nunca estuvo en grupos de oración, nunca estuvo en todo aquello, ¿no? Antes, por el contrario, estaba un poquito desviado, ¿no? Qué sé yo, trago, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, me lo encontré después de un tiempo, ¿no? Y me dijo: Julio, ¿sabes qué? Te he escuchado cantando música para Dios. Y yo: qué bueno. Y me dice: pero ¿sabes qué? Yo ahora me fui de otra iglesia porque nunca me gustó la iglesia católica. Yo le decía: caramba, pero si nunca fuiste, si nunca estuviste, ¿cómo dices que no te gusta? A veces nosotros salimos a buscar otras cosas sin primero explorar. Yo te aseguro que si buscas las riquezas de nuestra iglesia, la hermosura de ella, seguramente te vas a enamorar y nadie te va a sacar, pase lo que pase. Por eso yo la veré envejecer, pero a mi madre con defectos la quiero más, pues sé muy bien que ha envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia único más, iremos juntos caminando en el amor. Oh, oh, oh, oh.